FM 99.7, Che Barracas. Estamos en comunicación telefónica con Rodrigo Alonso. Él es del Movimiento Villas al Frente, también referente del Frente Popular Darío Santillán en la Villa 21. Hola Rodrigo, buen día. Buen día, ¿cómo andás? Bien, bueno, contanos un poco sobre esta movilización que se está realizando en apoyo a las cientos de familias que fueron desalojadas del barrio Papa Francisco. Bueno, recién te comento que llegamos en la frente de la Jefatura de Gobierno. Estuvimos concentrando el obelisco y la marcha fue desde ahí hasta acá. Y bueno, reclamándole al gobierno y exigiéndole lo que no se hace cargo, que es uno de los tantos derechos que estamos exigiendo, que es la vivienda digna. Y además en repudio a la represión que hubo el sábado pasado en contra de todos los habitantes del Papa Francisco, ¿no? Bien, contame también si tenés idea de alguna respuesta que tuvieron estas familias, si desde el gobierno de la ciudad se le dio alguna alternativa aparte de estos paradores, ¿no?, que se estaban ofreciendo. Claro. Sí, mira, en este momento la situación de los vecinos, muchos vecinos están acá, obviamente, pero muchos también están desde que fueron desalojados brutalmente por la policía, uh-huh, haciendo una camp en Pola del Cruz, que es ahí mismo en la esquina del barrio, sí. Y bueno, la verdad que absolutamente un ninguneo total del gobierno. También hay que recordar que muchas de las organizaciones, inclusive nosotros estuvimos en la carpa villera, ahí en el obelisco, y uno de los reclamos importantes era la vivienda, y vemos que el gobierno sigue avanzando, así que la verdad que no vemos ninguna respuesta y tampoco hay diálogo. La idea es, en un principio, bueno, esta marcha multitudinaria donde hay muchos vecinos y distintas organizaciones sociales para exigir al gobierno vivienda digna, y a la espera no tenemos mucha, la verdad que en base a toda esta circunstancia no tenemos mucha confianza de que vaya a haber alguna respuesta, pero vamos a seguir organizándonos con más vecinos y más organizaciones para ver cómo seguimos esta lucha. Nosotros obviamente hacemos responsable al gobierno de la ciudad, Mauricio Macri, pero también tenemos en cuenta que las órdenes están también de Berni, ¿no?, que bueno, que pertenece también a otro gobierno, así que lamentablemente vemos que en algunas situaciones como esta, que en contra de los derechos de las personas, se juntan los distintos gobiernos para ir avanzando en contra de los intereses de todas las personas, de otros derechos, y a favor de sus intereses propios, ¿no? Uh-huh. Lamentablemente, bueno, es el repudio a los gobiernos, y además a Vidal, que ha hecho estas declaraciones pésimas, y lamentablemente vemos que nuestro enemigo se junta para esta causa, ¿no?, en contra de los pobres y los derechos de cada ciudadano de la ciudad. Que esto obviamente no es solamente de un reclamo de los villeros, sino que es un tema general de la ciudad de Buenos Aires, y tener en cuenta que esto, como bien nombraba, viene de hace tiempo, y tener en cuenta que hace más de 2 años más o menos, hinoamericano, donde también uh-huh, prometieron a todos los que estuvieron en esas zonas que le iban a dar una solución a lo habitacional, y hasta ahora no ha pasado absolutamente nada. Entonces, bueno, lamentablemente hay que tomar estas acciones, vemos que no hay ningún tipo de respuesta, y vamos a seguir organizándonos con distintas organizaciones y vecinos para dar la lucha hasta que realmente se cumplan lo que no están cumpliendo el gobierno de la ciudad. Perfecto, bueno, muchas gracias, Rodrigo. No, gracias a vos. Chao, hasta luego. Bueno, estábamos en comunicación telefónica con Rodrigo Alonso de Movimiento Villas al Frente. Se está realizando una movilización ahora desde el obelisco hasta la jefatura de gobierno porteño, y también se va a movilizar hasta la legislatura. FM 99.7, Che Barracas.